Vamos a Chao. darle la bienvenida a los nuevos integrantes de la mesa, con los cuales ya vamos a ir cerrando. Tenemos a Sergio Jiménez, secretario general de la bancaria. Buen día, bienvenido a la mesa. Y a Nora Moyano, ¿Qué tal? que fue quien empezó esta jornada y que también queríamos cerrar con las compañeras acá de la asamblea. Le vamos a dar, si te parece, Sergio, te querés poner esto radio en vivo, así estamos rapidísimo. Ahí Para estamos. cerrar la mesa, porque Bueno, acá también estamos quedamos con con la Sergio. Gracias acá por arrimarte aquí en esta mesa, en esta radio abierta que estamos haciendo en la esquina de Edensa. ¿Cuál es tu opinión, por favor? Mira, uno ya no sé, en otros tiempos a lo mejor estabas consternado por alguna suba de precios, alguna suba de, en este caso, de los servicios. Pero lamentablemente hemos llegado a una instancia en donde la política que se aplica es en desmedro de las mayorías populares. Exactamente. Mira, esta mañana arranqué muy tempranito con los compañeros de la Universidad Nacional de Cuyo, con los compañeros de los distintos organizaciones sindicales que están organizando la movilización del próximo martes. Y bueno, surge esto, digo, que no hay sector que haya quedado fuera de la agresión de este gobierno. No hay sector. Así que no me sorprende esto de Edensa. Digo, cuando uno analiza en profundidad, sin ser un especialista en la materia, digo, lo que te sube ostensiblemente es el cargo fijo que pagamos todos los usuarios y sobre eso pagás el canon del consumo que vos tenés en tu casa, en tu hogar o en tu empresa. Digo, ese cargo fijo ya es por sí significativo. Digo, y a eso hay que sumarle el aumento de la energía, digo, que va a hacer que muchos hogares no vayan a ni siquiera tener esta posibilidad de tener la heladera, de tener Claro. digo, la luz. Algunos lugares por ahí no tienen la posibilidad del gas natural. Que Entonces tienen que se calefaccionar, calefaccionan claro. con energía. Entonces es todo tan traumático, y si a eso le sumás, digo, que aumentaron los remedios, que aumentaron los alimentos, que aumentó el transporte, digo, y lo único que no aumentó fue el salario, digo, ¿no? Exactamente. Y encima te aumentan ahora te aumentan las facturas de luz, de gas. Yo, bueno, estamos en un problema. Y termino con esto, ¿no? Y mirábamos las motivaciones del Mendozazo, que fue un aumento de tarifa que no llegaba al 10% y casi se dio vuelta a la provincia en aquel Exactamente, entonces. exactamente. Seguramente con niveles de vulnerabilidad mucho menores, niveles de pobreza mucho menores. Y sin embargo, ahora vemos cómo no ha quedado segmento de la población sin agredir, y todavía no vemos una expresión de la sociedad en su conjunto rechazando esta política de Ni ajuste. siquiera de los dirigentes. Sí, porque parece ser que se está discutiendo no sé qué, mientras, digo, tenemos enfermos que no están recibiendo los medicamentos Exactamente. oncológicos. Estamos viendo cómo personas con discapacidades no están recibiendo los subsidios para hacer las rutinas normales de su recuperación. Y no es que uno, viste, ocupa el atajo de lo más sensible y el golpe bajo. Digo, estas son cosas que están pasando, digo, ¿no? Exacto, Están sí. cortando pensiones de invalidez, ¿no? Entonces, porque si bien es cierto que muchas de esas pensiones, es cierto, las pensiones graciables que se tramitaban los legisladores nacionales, no puede haber algunos, digo, pero no a todos, digo, no, y esto no está pasando. Bueno, eso, digo, no, ayer charlando o chateando que estaban acá, bueno, te confirmé que venía, porque nosotros estamos dando la lucha en Banco Nación. O en la banca pública, en todo caso, que es soberanía, eso es soberanía ¿Siguen económica. juntando firmas? Sí, ya estamos terminando. Bueno, de hecho, hoy hay un grupo de compañeros y compañeras en Plaza Las Heras, hay otro grupo en Plaza Godoy Cruz, Y bueno, ya tenemos programado lo que había sido la estrategia de nuestro secretario general. La semana que viene, el jueves 25, estamos convocando a una movilización nacional y ahí vamos a presentar más de 1 millón de firmas que hemos conseguido para presentar esta iniciativa popular, tal cual lo establece la Constitución del 94, y el Parlamento en este caso va a tener o tiene la obligación de tratarlo. Es un proyecto como si lo hubiese presentado un legislador. En nuestro caso, ese proyecto va a ser acompañado por la firma de nuestro secretario general, que es diputado nacional, junto con el diputado nacional Carlos Cinero, que es el dirigente de la Asociación Bancaria. Y bueno, y esperemos que el Parlamento, que la caja de resonancia, tome nota de este pedido que 1 millón de argentinos y argentinas, o más de 1 millón, ha pedido que el banco quede siendo un ente autárquico descentralizado del Estado Nacional. Exactamente. Hoy hay un foro, hoy miércoles a las 19 horas. Contanos un poquito, un foro en defensa del Banco Nacional. Sí, es en la misma sintonía. Ahí y los compañeros de la multisectorial nos han pedido que comente desde adentro lo que está pasando, porque sin el todavía concretarse la privatización o este intento de privatización que tiene toda una narrativa, al día de hoy se están tomando medidas que desfinancian al Banco Nación. O sea, por ejemplo, un par de ellas, la tarjeta SUBE. Ahora han habilitado la posibilidad de que, o van a habilitar, que se utilice o la tarjeta de débito de algún banco, el QR, y sobre todo la participación de las fintech. Las fintech son entidades financieras, pero que no tienen regulación del Banco Central. Esto tiene nombre y apellido, esto es Marcos Galperín. Uh-huh. Y esto quiero que hay detrás de esto, hay detrás un negocio que hoy administra el Banco Nación, una facturación que ronda los 143 mil millones de pesos anuales, de 6 millones de usuarios que usan la tarjeta SUBE, y entonces a partir de esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo, habilita de que cualquiera de estos jugadores del sistema no formal terminen siendo o vos usando esos instrumentos, el QR o la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito para vos pagar tu boleto. Y te lo venden como que tenés muchas alternativas, claro, lo que casi es un favor que te están haciendo, y en realidad lo que están haciendo es sacarle a la banca pública un negocio o de 143 mil millones anuales para que fuese a parar la rentabilidad de ese dinero a los vivos. Fíjate, el Banco Nación Servicio, que es la empresa del banco que administra SUBE, cobra 7 puntos, le cobra a las empresas de transporte por la administración. 3 son para los gastos de operatividad de la empresa y 4 puntos son, digo, la rentabilidad que tiene. Y esa rentabilidad el Banco Nación la reinvierte en préstamos a baja tasa. Digo, esto no es magia, digo, no, los bancos venden plata, y cuando vos te fondeás barato, podés prestar barato, como hace la banca pública, que opera como regulador del sistema. Digo, eso por un lado, digo, la posibilidad de que ahora se existen las asignaciones familiares en Mercado Libre o Mercado Pago. También, claro. Digo, esto es, ANSES deposita 15 días antes del pago, deposita la asignación universal. Entonces los tipos, desde que le depositan hasta que pagan efectivamente, van a timbear con la plata. Claro, claro. Digo, una cosa es que esté en la banca pública, entonces la banca pública genera el negocio para esto que te estoy diciendo, para que vos tengas el 35% de descuento cuando compras en una carnicería un fin de semana, o cuando vayas a una librería y te hagan el 30% de descuento o de devolución. Digo, eso es plata que sale de esa operatividad que tiene. De esta manera, si va todo o parte de eso a Mercado Pago, digo, la ganancia que genera eso, ¿quién se la va a embolsar? Se la va a embolsar Marcos Galperín. que está viviendo desde que ganó el Frente de Todos, en el 19 se fue a vivir a Uruguay, él opina desde la Argentina, desde Uruguay, dio la Argentina, todos nosotros con la nuestra, Dios le ha devuelto 142 millones de dólares, porque su empresa está considerada como empresa del conocimiento. Algo de eso, sí. Y paga menos impuesto a la ganancia que paga cualquier empresario argentino, paga menos aportes patronales, y vos me decís, ¿todo eso lo invirtió en generar empleo argentino? Bueno, no generó empleo argentino. No generó. La participación del empleo argentino en la empresa Mercado Libre pasó del 95% al 35%. No. Dicho por él, no estoy... lo cubrando, dicho por el mismo Marco Galperín, digo que con la plata de nosotros, de los pibes que no pueden tomar una copa de leche, de las maestras que están mal pagadas, de nuestros jubilados que están destratados, este señor se da el lujo de contratar en Brasil, en Paraguay, en México, y así ha bajado la incidencia laboral del grupo de argentinos de un 95% como era en un comienzo a 35% por estos días. Bueno, Sergio, muchas gracias. Te agradecemos mucho la participación. No, el agradecido somos nosotros, la posibilidad de esto, no solamente de defender la banca pública, el Banco Nación, sino también defender la universidad pública, la educación pública, la salud pública, nuestro sistema previsional. En definitiva, estas conquistas que ya la teníamos arraigada y que parece ser que algunos pretenden quitárnoslas, y vamos a estar resistiendo para que esto no ocurra. Así que gracias por el momento y a su disposición. Bueno, muchas gracias. Sergio, si querés recordarnos la actividad de esta tarde. Hoy estamos a las 19, la multisector con la multisectorial, hoy está hablando, nos vamos a buscar exactamente un foro en defensa del Banco Nación, pero vamos a intentar involucrar y comentar las realidades de otras actividades, porque con el que hablas encontrás alguna situación que ha sido avanzado o que ha sido vulnerado. Bueno, muchísimas. A las 19 en el sindicato bancario, España 1234. Y además, aquellos que no puedan ir, lo vamos a transmitir por nuestra plataforma de YouTube. Excelente. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, ahí estábamos escuchando la voz y la realidad que nos contaba Sergio Jiménez, el secretario general de la Bancaria Mendoza. Recordamos la actividad hoy, 17 a las 19 horas, en Avenida España 1234 de la ciudad de Mendoza. Y para ir cerrando, tenemos acá a nuestras anfitrionas, las asambleas, que nos cuidan, siempre nos protegen y están a la vanguardia de todas las luchas. Bienvenidas, gracias. Le damos la palabra a Nora Moyano. ¿Qué más quieres? ¿Milva? ¿Querés venir? Milka. No, Milva es otra compañera. Acá la voz a Milka y a Nora, que nos hacen, si quieren, el cierre de esta hermosa jornada, ¿no? Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Bienvenida Nora también, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ¿qué opinión tenemos? Cuéntenos. Yo hoy estoy muy dolida. Esta mañana, ni bien me levanté, escuché que está empezando a cerrar sus puertas la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Ya están oscuras. A las personas que tienen que llegar al piso número 17, tienen que subirlo por escalera. Y bueno, ese es el cierre, han apagado todas las luces y todo lo demás, ya que estamos hablando de la luz. Y han empezado, ya han cerrado las calderas, y yo pienso, una universidad con 5 premios Nobel, con el prestigio que tienen nuestros científicos, se los van a llevar todos afuera. Cierra una universidad que es emblemática para nosotros. ¿Quién no ha escuchado de la UBA y de todas las universidades de la Argentina, que tenemos eso desde tantos años y que tenemos tanto prestigio y que son tan buenas realmente. O sea que hoy estoy muy afectada con todo lo que está pasando, porque nos están llevando a la Argentina. No es ya solo EDEMSA, se llevan todo, todo. Qué lamentable, realmente, ¿no? Esa noticia no la teníamos. Sí, no la teníamos. Así es. Bueno, Nora, buen día. Buenos días, muchas gracias a nuestra La Mosquitera, que siempre está presente en nuestras luchas. Bueno, hicimos las actividades ahí en AISAM, porque no queremos a Mecorot que nos venga a administrar y gestionar nuestra agua, porque históricamente el agua la hemos administrado y gestionado nosotros, y porque a la vez tenemos expertos investigadores en el CCT CONICET, 9 institutos, que pueden perfectamente aportar en tiempos de sequía al tema de la crisis hídrica. Entonces, rechazamos a Mecorot, la empresa estatal israelí del agua, que durante 75 años a los palestinos los ha tenido bajo apartheid, y que ahora con este convenio firmado con el ex gobernador Suárez, apoyado e impulsado por el ex ministro de Interior, Guado de Pedro, ha generado que ya somos 10 las provincias con estos convenios, y que se transforma este derecho humano y esencial y de los seres vivos en una mercancía, con las leyes del mercado. Y bueno, rechazamos los tarifazos, rechazamos también este viaje que está haciendo las autoridades de AISAM a Corea del Sur para que nos resuelvan y nos digan cómo se hace para reutilizar las aguas servidas, cuando lo estamos haciendo permanentemente. Hace años. Siglos. No necesitamos ir a Corea del Sur y lo rechazamos. También rechazamos esta deuda externa que es impagable, odiosa, ilegal e ilegítima, porque las estafas no se pagan. Queremos que se vaya el FMI, fuera el FMI. Como también rechazamos las visitas de esta comandante del ejército norteamericano, que quieren instalar una base en Tierra del Fuego y ya la han instalado en Neuquén, en el camino a Vaca Muerta. De AISAM vinimos acá, a EDEMSA, a rechazar también este tarifazo, como rechazamos el de la distribuidora de gas Guyana y el de los transportes públicos de pasajeros. Esto es porque Menem privatizó nuestras empresas y también estamos luchando para recuperarlas, ser nosotros los dueños de lo que nunca debimos dejar que se llevaran. Entonces, esa es nuestra lucha. Si decíamos más temprano que si viviera Jaureche, diría que con toda esta parafernalia jurídica, decreto 70, ley ómnibus, etcétera, etcétera, etcétera, diría don Jaureche que estamos viviendo nuevamente la transformación de nuestro país en una colonia, ¿no? Nuevamente la colonia transformando a la Argentina. Y no, bueno, nosotros decimos, fuera yanquis de Argentina, de América Latina, no más tarifazos. Y hoy ha sido emblemático. Prendimos las velas acá en EDEMSA de Vila Manzano, armamos una gran fogata que llamamos Sahumerio, donde quemamos las fotocopias de esta exageración que nos ha venido, y seguimos en lucha. Vamos a estar este 23 defendiendo la universidad pública, gratuita, laica y de calidad. Nos vamos a concentrar en el centro universitario. Esta tarde vamos a acompañar a la asociación bancaria y a la lucha para que no privaticen al Banco Nación. Y el 1 de mayo vamos a hacer un gran acto de los trabajadores y vamos a acompañar el paro del 9 de mayo, pero con movilización. Es hora de que ya se despierten las centrales sindicales y dejen de entregarnos, como también la Cámara de Diputados. Ya tenemos el voto favorable de nulidad del decreto 70 de la Cámara de Senadores, y los señores diputados de la Cámara de Diputados no lo tratan, lamentablemente no lo tratan. Y estos siguen avanzando de manera criminal. ¿O no es criminal quitarle el remedio a los pacientes oncológicos? Bueno, por todas esas cosas, nosotros desde la Asamblea por Necesidad y Urgencia nos estamos uniendo. Y la idea es lograr unir todas las luchas, todas, para hacer canción en el viento, como diría el Armando. Así es verdad. Y recordemos que aquella empresa de servicio que se privatiza deja de ser un servicio y pasa a ser un negocio. Exactamente. Eso, y estos son todos business. Negocio con el agua, negocio con la luz, con el gas, etcétera. Bueno, basta, se acabaron. Esos son los curros, Esa es la casta, no el pueblo trabajador. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Sí, ¿quiere agregar algo más? Sí, yo quería agregar una cosa que me golpeó bastante ayer. Escuché una entrevista que le hacían a Biden directamente, un periodista, y Biden contaba cómo había sido la entrega de cuando se ponen los norteamericanos con Richardson y el embajador norteamericano en Argentina, y cómo lo entregaron. Y Biden cuenta que nunca les había sido tan fácil tomar un lugar. O sea, dice, nos lo ofrecieron directamente, no pusieron ninguna resistencia. Y ahora tenemos acceso a todos los bienes naturales que hay en esta zona. Y se reía Biden y decía, bueno, tenemos acceso a esto y nunca nos había sido tan fácil tomar o invadir un lugar, porque no pidieron nada a cambio y directamente tuvimos que asentarnos en ese lugar. Y ahora es nuestro. Como todo imperio, ¿no? Lamentablemente. Así es, así es. El nuevo estatuto legal del coloniaje es el que está haciendo este gobierno. Y no, no queremos ese nuevo estatuto. Queremos ni amo viejo, ni amo nuevo, ningún amo. Exactamente. Bueno. Bueno, ya llegando hemos llegado al final. Agregar que hoy, 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, también nos sumamos a ese reclamo que estaba hoy aconteciendo en la calle 9 de Julio, donde pedían por la soberanía alimentaria, políticas públicas para potenciar el sector, porque están, bueno, por cerrar la agricultura familiar, así que también nos sumamos a esas luchas el día de hoy. Y bueno, una excelente jornada de comunicación popular y lucha. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a Nora, Radio La Mosquitera. Muy amable. Bueno, vamos cerrando, Sofía. La verdad que ha sido un placer trabajar aquí en la calle. Mire, yo hacía mucho que no salía en la calle. Vamos a ir cerrando. Les recuerdo que a las 15 horas tenemos Feroz América. Por supuesto, quédense en el dial de La Mosquitera. Saludar Dígame. A todos los que hicieron posible esto. Ángel Basile, una pregunta. Bueno, muy importante estas acciones donde gente que no tiene idea qué es lo que está pasando se ha informado gracias a esta intervención que han hecho las asambleas del agua, asambleas por la cultura, parte de ferias populares, ahí me están pasando... se está repartiendo folletos para informar de esto. Y hay algo más también para recordar, que no sé si lo han dicho, este fin de semana en Uspallata se va a hacer también acciones. Bien. Se va a pasar películas con respecto a la lucha del agua en la ciudad, en el pueblo de Uspallata. Así que aquella persona que se vaya para arriba, para la montaña, o quiera ir exclusivamente a esto, que se comunique con las asambleas a través de las redes y se informe qué es lo que va a pasar, que van a haber acciones el sábado y el domingo, y es muy importante la participación ciudadana de estos eventos. Muy bien. De la ley de la empresa San Jorge, o sea, Uspallata está hace rato en esa lucha. El expediente se había archivado, pero ahora lo han desarchivado y lo activan otra vez, y nos ponen otra vez la soga en el cuello. Así es que es muy importante la actividad de este sábado y domingo allá en Uspallata. Bueno, muy bien. Es importante estar allá con todas las opiniones. Los nacientes de los ríos, el río Mendoza y todos los que otra vez vuelven a estar en peligro. Es verdad.